Decirles que hemos trabajado con Gustavo García Moreno y con la gente de Vivienda hasta hace un ratito. Por supuesto que vamos a estar firmando la semana que viene 52 nuevas viviendas en Trelew, 42 nuevas viviendas en Puerto Madryn, 32 en Rawson. Y antes de fin de año vamos a estar firmando por un valor cercano a los 20 millones de pesos mejoramientos de distintas localidades de la provincia, desde Comodoro, Trelew, por supuesto, las ciudades grandes, los pueblos chicos, arreglos de estos complejos habitacionales por todos conocidos, algunos como la Mi Vivienda acá. En total son 803 familias que le vamos a comenzar a refaccionar su vivienda. Así que esto antes de fin de año vamos a estar firmando los contratos de obras para todas estas familias. Y el anuncio quizá más importante, que algo había comentado en días anteriores y producto de un trabajo que se ha ido haciendo en forma conjunta con Nación, nosotros para el mes de febrero vamos a estar llamando a licitación 2.000 nuevas viviendas en toda la provincia de Chubut.